escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ahora vamos a conocer las claves del modelo de negocio de Apple con Eduardo Archanco, escritor y editor del espectadordigital.com. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo consigue Apple esos grandes beneficios de la industria tecnológica? Pues mira, justo estaba escuchando hoy una entrevista de Greg Joswiak, que le hicieron en Recode, y él mismo nos da la clave y además afirma: puede sonar un poco ingenuo, pero lo que buscamos en Apple es hacer productos con una experiencia de usuario excelente. Y si lo conseguimos, como consecuencia, y si somos competentes operativamente, conseguiremos generar ingresos y ganaremos mucho dinero. Y yo creo que lo están consiguiendo. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en una empresa creemos que su objetivo es ganar muchísimo dinero a toda costa, ¿no? Y es cierto, yo he trabajado en una multinacional precisamente que su objetivo era ganar muchísimo dinero a toda costa, pero precisamente por eso se diferencia cuando una empresa lo hace realmente porque quiere hacer algo distinto, hacer algo, cambiar el mundo, o como quieras decirlo. Apple y Google yo creo que son dos empresas tecnológicas que lo hacen y lo consiguen. Y en el caso de Apple lo están haciendo yo creo que muy bien. Apple es una de las pocas empresas que ganan dinero con el hardware y es la compañía que más beneficios genera de la industria de la tecnología. Eduardo, has publicado un trabajo que recoge la evolución de la compañía de la manzana de 1990 a 2014. ¿Cuáles son los puntos de inflexión que hacen que Apple se sitúe en donde estamos actualmente? Pues analizando los números y los resultados financieros de esos 25 años que comentabas, Jaume, yo creo que hay dos periodos clave, o incluso tres. Los primeros 5 años de la década de los 90 fueron razonablemente bien y de repente Apple se colapsó y empezó a caer en picado. Hasta que volvió la vuelta mítica de Steve Jobs, que sacó el hacha y cortó todas las líneas de negocio que eran accesorias y que no era lo que hacía Apple o lo que él creía que era Apple. Y entonces a partir de ahí, en el 97, creo que el año siguiente, presentaron el nuevo iMac, el cabezón este transparente. Y eso les dio bastante oxígeno para ir pensando en un plan. Si tú miras las gráficas de crecimiento de los ingresos, ves ahí entre el 97 y el 2000 que pasan de tener un crecimiento negativo a crecer un 25, un 30% en el año 2000. Eso les dio oxígeno suficiente para ir pensando en el plan que os decía. Y ese plan se materializó en el iPod. El iPod fue el primer producto no centrado en un ordenador de Apple, y todo lo que aprendieron con él lo pudieron aplicar después en el iPad, en el iPhone y en crear esos productos pues que tocan las vidas de millones de personas todos los días, ¿no? El iPod fue bastante clave en ese desarrollo. Y en 2007 vino el iPhone. Exacto. Cuando miras la gráfica de crecimiento del iPhone y también del iPod, te das cuenta de que los 2-3 primeros años no fueron especialmente buenos. De hecho, eran productos con poco impacto en el mercado. Pero luego algo pasa. En el caso del iPod, algo pasa que de repente tú miras los ingresos y se disparan un 400% o por ahí. Y entonces te paras a pensar y te das cuenta de que ese año justo presentaron la versión de iTunes de Windows y también cambiaron el conector de firmware al Mac y lo liberaron para que se pudiera conectar con todos los ordenadores mediante USB. Entonces es como si los 3 primeros años del iPod hubieran estado haciendo pruebas de a ver qué funcionaba, qué no, preparando el mercado. Y miras la gráfica del iPhone y es que ocurre exactamente lo mismo. Los 3 primeros años es como si no la gente no estuviera abrazando el iPhone, como nos pensaríamos, ¿no? Yo creo que se debe también a los acuerdos de exclusividad que tenían con las operadoras. Tú te aseguras de que una operadora lo tenga y ayudas a ir educando el mercado en el que está. Por ejemplo, en España estuvo Movistar la primera y creo que tuvo la exclusividad unos cuantos años, hasta que con el iPhone 4, ¡pum!, en 2010... empezó el crecimiento brutal del iPhone que os comentaba. Y es muy curiosa la reacción que están teniendo. En 2010 aparece el iPad para dar un nuevo giro de tuerca. El iPad es un producto que no sigue la misma evolución que el iPod y el iPhone. No tiene esos 2-3 años de preparación del mercado, sino que inmediatamente explota. Todos los analistas pensaban que Apple vendería, pues yo qué sé, 4 o 5 millones de iPads al año, así. Un tablet a sus fans más fieles y tal, pero que para nada se esperaban que fuera, creo que tuvo como 15 millones de unidades vendidas durante el primer año. Y ni siquiera era un año completo, sino que era 2010, que se empezó a comercializar en abril. Pues fue ya un éxito. El iPad ha sido el producto de Apple que más rápido se ha vendido en el mercado. a pesar de que ahora está, bueno, pues todo el mundo sabe que lleva un año estancado, pero eso no parece preocuparle a Apple. Sinceramente parece que ellos están contentos con el desempeño y lo dicen. Con el gran éxito del iPhone y el iPad, muchos usuarios estaban preocupados porque temían que Apple abandonaría al Mac. Pero no fue así y además el Mac sigue creciendo. Exacto. Pero yo recuerdo visitando foros de Apple y demás, decían, joder, que Apple se deje de historias con el iPhone y se centre en el Mac y que renueve el Mac Pro, etcétera. Y al final parece que en realidad no lo había dejado de lado, sino que lo estaba preparando para su prime time, ¿no? Si en el último trimestre el Mac ha crecido un 20% y eso en un mercado que se está contrayendo a marchas forzadas, es todo un logro. Apple yo creo que es el único fabricante de PC que no solo está creciendo, sino que lo está haciendo vendiendo productos a un precio muy superior que la media. Y eso es espectacular desde el punto de vista financiero. Eduardo, me he leído tu artículo sobre el modelo de negocio de Apple explicado en 7 gráficas, pero tengo que decirte que aún no acabo de entender su modelo de negocio. ¿Cómo lo hacen? Pues la clave de Apple está en la diferenciación. Si tú quieres construir un producto con una experiencia superior y poder cobrar un precio acorde, un precio premium, necesitas que ese producto sea diferente a lo que hay en el mercado. Si no consigues suficiente diferenciación, nadie te va a comprar un producto. ¿Por qué me voy a comprar tu producto, tu ordenador, si este de aquí al lado lo hace exactamente lo mismo y encima es más barato? Pues Apple siempre ha puesto énfasis en lo diferente que era, ¿no? Y hace unas semanas estuve analizando la integración vertical de Apple desde 4 puntos de vista distintos, desde el hardware, el software, servicios y contenido. Y me he dado cuenta de que absolutamente todo lo que una empresa tecnológica tiene que tener integrado en esos 4 pilares, es que en Apple lo tienen todo, excepto la videoconsola. En el hardware hacen sus propios chips, bueno, los diseñan. Tienen ordenadores, tablet, teléfono. Ahora van a sacar un smartwatch. Tienen un set-top box, que es el Apple TV. Hacen su propio software, su propio suite de ofimática. Tienen apps de escritorio, tienen servicios como iMessage, tienen iTunes, tienen contenido. Es que lo hacen prácticamente todo ellos. Y en su momento también analicé la integración vertical de Samsung, pensando que sería similar en algún momento. Me he dado cuenta de que Samsung hace su propio hardware, sí, y es muy parecido a lo que hace Apple, pero es que el software lo tiene en manos de terceros, los servicios los tiene en manos de terceros. La diferenciación que proporciona Apple gracias a esta integración vertical es algo que solo están haciendo ellos ahora mismo. Y gracias a eso es la razón por la que pueden cobrar esos precios superiores. Y luego Apple tiene la habilidad de ofrecer a sus usuarios los productos que necesitan sin ellos saberlo. ¿Cómo crees que lo descubren? Pues yo creo que utilizan al resto del mercado como un estudio de mercado, ¿no? Dicen, Apple nunca ha sido la primera en general en sacar los productos. El iPod no fue el primer MP3, el iPhone no fue el primer smartphone, el iPad no fue el primer tablet. Pero es como si esperasen a ver qué hacen los demás, dónde fallan y dónde creen que pueden mejorar en experiencia de usuario, que eso es en lo que destaca siempre Apple, y se lo asumen y sacan un producto que es exactamente lo que el cliente necesita, pero que no sabía que quería. Es paradójico, pero es así. En un artículo tuyo que leí decías que Apple es inmune a la teoría de la disrupción. Cuéntanos en qué se basa esta teoría y por qué no le afecta a Apple. Eso lo afirmo a raíz de un artículo que escribí en Apple Esfera. Clayton Christensen es un profesor de la Universidad de Harvard. Es muy famoso porque escribió en el 97 un libro que se llama El dilema del innovador. Y en él explica la teoría de la disrupción, que consiste en que una empresa ya establecida, con el paso del tiempo, acaba ignorando ciertas tecnologías que no encajan en su modelo de negocio o no encajan con lo que ellos creen que quieren sus clientes. Entonces viene una tercera empresa, que no está establecida, sino que es nueva, abraza esa tecnología y ofrece un producto que es diferente en atributos totalmente distintos a los que ofrece la empresa establecida. Entonces llega un punto en que esa empresa nueva sobrepasa a la empresa establecida, porque además se aprovecha de esos atributos nuevos que ofrece. Entonces, hay una parte de esa teoría que se llama la disrupción de low cost. ¿En qué consiste? La disrupción low cost consiste en ofrecer un producto exactamente igual, pero a un precio muy inferior gracias a la modularización. Entonces, Christensen dice que las soluciones integrales tipo Apple en un mercado nuevo siempre ganan al principio. pero que luego las soluciones modulares, tipo Microsoft, que ofrece Windows y ofrece Windows a los fabricantes de PC, o sea, en el que se reparten papeles, y se afirma que esas soluciones modulares acaban ganando al final en el mercado y acaban arrasando con él. Pero lo que pasa con esta teoría de Christensen es que siempre que ha decidido aplicarla a Apple, la realidad le ha acabado llevando la contraria. En el 2006 afirmó que el iPod iba a fracasar. Ya sabes, el iPod salió en el 2001, en el 2006 ya era un blockbuster. El iPod acabó fracasando, pero no por las razones que dijo Christensen, sino porque se lo comió el iPhone y el smartphone en general. Luego, años posteriores, ha vuelto a afirmar que el iPhone iba a fracasar. Varias veces lo ha dicho, incluso lo acaba de decir ahora en septiembre, y es que Apple se empeña en llevar la contraria porque cada vez vende más y a un precio mayor. Entonces, la realidad le lleva a la contraria a la teoría de Christensen y se debe simplemente a que Apple se enfoca en esos atributos en los que siempre puede mejorar, como la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, siempre vas a encontrar un punto en el que poder mejorarla. Nadie va a decir, no, tengo esta experiencia de usuario suficiente para mí, no quiero más. Que ese sería el punto débil de Apple. Pero precisamente como hacen ese enfoque, tanto énfasis en la experiencia de usuario, al final, por eso son inmunes a la teoría de la disrupción. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, es crítico con muchas decisiones de la compañía de la manzana. Y la última que ha dicho ha sido que si Apple hubiera sacado el iPhone con pantalla mayor 3 años antes, hubiera ganado muchísimo más. Eduardo, ¿tú qué opinas? Pues, al igual que hemos visto antes, que Apple no es el primero en sacar productos como el iPod, el tablet, porque ya los habían sacado antes, yo creo que ha sucedido lo mismo con el iPhone de mayor tamaño. Dejaron que Samsung y compañías abrieran el mercado, acostumbraran a la gente a querer un teléfono de mayor tamaño y al final acaban de llegar ellos y parece que se están quedando con él porque Samsung este trimestre está acusando una caída de beneficios muy gorda y dicen los analistas que han estado con ejecutivos de la empresa y conocen los números que este trimestre navideño va a ser un auténtico baño de sangre para la compañía coreana. Precisamente porque acaban de salir los iPhones de mayor tamaño, que era justamente el mercado de Samsung en el que más beneficios, más márgenes tenía. ¿Podrían haberlo sacado antes? Pues supongo que si hubieran querido lo podrían haber hecho. Pero es como si hubieran estado esperando al momento adecuado para barrer. Basándote en tus estudios, ¿cómo ha cambiado Apple con Tim Cook al frente de la compañía? Pues yo creo que Apple, bajo Jobs, era una empresa muy jerárquica, muy piramidal, en la que todo tenía que pasar por su supervisión. Y eso está bien, por un lado, porque Jobs, bueno, era un visionario, etcétera, sabía lo que quería la gente, ¿no? Pero esa estructura ya no podía funcionar bajo Cook, porque Cook no es así. Jobs siempre dijo que Cook no era un tío de productos, ¿no? Que era un ejecutivo más enfocado en las operaciones. Entonces yo creo que Cook ha sabido identificar ese problema y se ha rodeado de un equipo de gente bastante, tiene apariencia que son bastante buenos y que le complementan en sus decisiones y en su forma de llevar la empresa. Como consecuencia, pues la empresa ha pasado a ser súper cerrada, a no hablar con la prensa, a no dar entrevistas. No sé si te has dado cuenta, Jaume, que cada 2x3 tenemos una entrevista de un ejecutivo de Apple y a Tim Cook pues le hacen una cada 2x3 en Business Week. ¿Y cómo valoras los últimos resultados financieros que ha presentado Apple? Yo creo que contra todo pronóstico pues siguen creciendo, ¿no? Han bajado el ritmo de crecimiento, pero es importante que sigan creciendo por el tema de economías de escala. Cuando tu crecimiento se detiene, las economías de escala se contraen y los márgenes también. Pero es muy importante que el iPhone haya crecido en el último trimestre del año fiscal porque es justo cuando se renueva el nuevo. Septiembre sale el nuevo, septiembre es el último mes del año fiscal y es el momento en el que se supone que la gente está esperando a que salga el nuevo, ¿no? Se guardan la compra para lanzarse por el nuevo y suele ser un trimestre flojito en ese sentido, pero al final yo creo que ha crecido un 16% y eso que el iPhone 6 estuvo a la venta solo un par de semanas en Estados Unidos y algún país más. Hay que tener en cuenta que el iPhone supone el 50% de los ingresos de Apple. Entonces, que crezca el iPhone significa que crece Apple. Por otro lado, el iPad ha acumulado otro trimestre de caídas, pero como decíamos, parece no preocuparle demasiado a Apple, no quieren variar la dirección que llevan de este producto. El Mac ha crecido un 20%, eso son muy buenas cifras. El iPod, el pobre iPod hace lo que puede, pero ya está en las últimas, yo creo que lo van a... No sé si le darán el hachazo o qué, pero el iPod Classic ya ha desaparecido. Y yo creo que el segmento de iTunes y periféricos sigue creciendo a buen ritmo, lo cual es bueno para el ecosistema. Eduardo, una última cuestión. El primer capítulo de tu nueva obra titulada Proyecto Fuente se centra en Apple. Recomendamos a nuestros oyentes que lo lean porque es muy interesante. Y Eduardo, Proyecto Fuente supone un trabajo extraordinario, ¿no? Proyecto Fuente es, creo que, lo más ambicioso que he hecho con El Espectador Digital, y lo que quiero que sea es como el recurso por defecto en español al que cuando alguien quiera consultar resultados financieros y análisis de empresas tecnológicas. Decidí empezar con Apple porque es la empresa que conozco y porque sus resultados financieros son bastante transparentes. Y por eso el primer capítulo, por así decirlo, del Proyecto Fuente es Apple en números. Y son más de 70 diapositivas, altísima calidad, con un montón de gráficas sobre los resultados financieros de Apple de los 25 últimos años. Y en ella puedes encontrar la evolución del iPod, del iPad, del iPhone, del Mac, cómo se desarrolla el negocio de Apple en China, cómo es el desglose en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, cómo es su evolución, cómo se desarrollan sus líneas de negocio. Eduardo, gracias por ayudarnos a comprender mejor el modelo de negocio de Apple. Muchas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes de Territory Mac. Os recuerdo que podéis echarle un vistazo a mi blog, elespectadordigital.com, y también podéis ver mi novela titulada El Consultor en iBooks. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.